Pero a ti poco te importó lo que sentía yo. Tú me miraste, él me miró, se burlaron los dos. No puedo creer que esto pasó y no hice nada yo. Debí ignorarlos a los dos, nadie se burla de mi amor. Me destrozaste el corazón y tú mataste la ilusión que había. A ti poco te importó lo que sentía yo. Tú me miraste, él me miró, se burlaron los dos. No puedo creer que esto pasó y no hice nada yo. Debí ignorarlos a los dos, nadie se burla de mi amor. Me destrozaste el corazón y tú mataste la ilusión que había. Destrozaste el corazón y tú mataste la ilusión que había en mí. Me destrozaste el corazón, no pude creer cuando con él ayer te vi. ¿Qué te parece, no?